bebida blanca yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. ¡No se escucha! Para olvidar mis penas que me hacen sufrir. ¡Oh! Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. ¡Saltando, saltando! Estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque soy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme.